de la guerra. Es cuento de charlatanes cortos de vista que las guerras no sean para conquista. Las guerras están siempre listas para aspiraciones expansionistas que den más poder a los estados por encima de estados hermanos. Disimulan sus objetivos ladinos, fingiendo agresiones de los vecinos, cualquier mentira inventando, pero siempre ventajas logrando. Toda guerra tiene innumerables ambiciones, donde el triunfador impone decisiones. Mas a los ejércitos en forma inconsciente no les importa su daño al medio ambiente. Como la guerra muy duro muerde al desgraciado que la pierde, los beligerantes se preparan para triunfar y en ello no paran. La guerra exige mucho dinero gastar, invadir, arrasar, abusar y matar. Para ese objetivo, en todos los momentos se requieren armas e instrumentos. Esas armas e instrumentos destructores causan a la tierra daños mayores. Durante siglos, la pólvora era la base, el fuego y los proyectiles de toda clase, que por igual superficie y fondo alteraban y al planeta en toda forma contaminaban. Hoy los tiempos han cambiado y son peores, porque las armas ya inventadas son mejores, en especial las bombas que de tantas clases todo destruyen, de la tierra minan bases. Los misiles son estruendosos, alteran sistemas nerviosos de los humanos y animales y dañan a la psique con males. A ver si las vacas, que requieren agua pura, aire sano, pastos frescos, paz y dulzura, con tales estímulos buena leche darían. ¿Acaso son robots? Ya sabemos lo que harían. Los bombardeos también adulteran y a todos su salud les alteran, envenenan, complican y hacen mal de todos los seres al hábitat natural. Envenenando el aire, las nubes toxificando y estas nubes, lluvias dañinas emitiendo para regar cultivos con agua adulterada, producen luego salud humana complicada. Ya la agricultura nos da, no lo olvidemos, frutos adulterados para que tomemos. Trae calamidades de variedades nuestra comida adulterada de por vida. Muchas enfermedades del hombre son fruto del cambio del medio ambiente. Igual cosa experimentan los animales en todos los procesos de consecuencias lentas posteriores. Y los bombardeos directos a los ambientes naturales. Recordemos a Vietnam, país que tenía 1 millón de elefantes. Recordemos los bombardeos diarios de las bombas químicas incendiarias napalm. Despedían fuego sobre la piel. Mas no solo morían los combatientes, los soldados, también la población civil. También morían los paquidermos, torturados, quemados, asados, abandonados en la selva. ¿Cuántos cientos de miles de elefantes murieron en Vietnam gracias a la ciencia destructiva? A ver si queda la mitad de aquel millón de animales nobles. Pero hay también otras bombas, criminales como las anteriores, son las minas acuáticas. Estas contaminan los mares y matan los peces de toda variedad. ¿Y las minas terrestres no matan mayores, niños y animales? La guerra tiene horrores increíbles. Los nazis envenenaban el agua de los arroyos para matar guerrilleros en Yugoslavia. Los norteamericanos drogaban soldados en Vietnam. Creaban también plagas destructoras, multiplicando insectos, e inventaban y experimentaban otras bombas químicas que expedían gases letales. Inventaron la bomba neutrónica, que sin destruir nada físico, solo liquidaría al ser humano que combatiera desde los tanques de guerra. ¿Y la vida biológica animal acaso no moriría? ¿Quién se acuerda de aquella? Aves, insectos, conejos, reptiles, ardillas, tortugas, otros roedores. Menos mal que nunca se usó esta arma, pero se la hubo experimentado con animales. Sin embargo, si sumamos las diarias pruebas militares en todos los países, apreciaremos que solo en simples disparos de fusiles, pruebas de cañones y tanques se sigue toxificando el aire y destruyendo el relieve terrestre.